por si no lo saben, que cada día podemos sacar un alma del purgatorio. Cada día. Cada uno de nosotros. ¿Quieres sacar un ser querido del purgatorio? El padre Loring te explica cómo. El padre Loring te explica una manera sencilla de hacerlo. Cada alma del purgatorio se encuentra en un estado temporal en el que, si bien están en amistad con Cristo, necesitan ser limpiadas de sus culpas. Estas almas tarde o temprano gozarán eternamente de la presencia de Dios y nosotros podemos ayudarlas para que sea lo antes posible. ¿Te gustaría saber cómo lograrlo? No hablamos de un método nuevo, es simplemente lo que siempre ha enseñado la Iglesia. El padre Loring lo explica. Cada uno de ustedes, cada día, pueden sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo? Tres cosas. Rezar el rosario en común, o si es a solas, común bastan dos. En común bastan dos, o si es a solas, delante de un sagrario. Comulgar de un Padre Nuestro por el Papa. El que haga esto ha comulgado, ha rezado el rosario en común, bastan dos, o si es a solas ante el sagrario, termina el rosario con un Padre Nuestro, saca un alma del purgatorio. Pena que mucha gente no lo hace, porque no lo sabe. Si no lo sabes, no la ganas. La intención es lo más importante. Si yo peco sin saber que peco, no peco. Hago una cosa que es pecado, pero no lo sé, no peco. O lo hago sin querer, no peco. Tengo que saber lo que hago y querer hacer lo que hago. Pues lo mismo, yo no peco. Si no sé que peco, no gano la indulgencia si no sé que la gano. Pero si lo sé, la puedo ganar. Comulgo, rezo el rosario en común, bastan dos. Si es a solas ante el sagrario, con un Padre Nuestro por el Papa y saco un alma del purgatorio. Cada día. Yo vengo haciéndolo, eso, desde el año 40 del siglo pasado. ¿Cómo? Tres cosas. Rezar el rosario en común, bastan dos. Y si es a solas, delante del sagrario. Comulgar, y un Padre Nuestro por el Papa. El que haga esto ha comulgado, ha rezado el rosario en común o delante del sagrario, termina el rosario con un Padre Nuestro, saca un alma del purgatorio. ¿A quién se lo ofrezco? Yo a nadie. La pongo en manos de María para que ella la aplique al alma más necesitada. Yo lo gano y que María la aplique al alma más necesitada. Padre, ¿y si yo tengo a mi hermano o a mi hijo en el purgatorio? ¿Por qué no la puedo ofrecer? Sentido común. Si tienes a tu padre en el purgatorio, María la aplica a tu padre. Si yo tengo un ser querido, sentido común. Ella lo aplicará al ser querido. Y si no me acuerdo, no importa. Basta que yo haga la intención hoy. Quiero ganar todas las indulgencias plenarias que pueda hasta el fin de mi vida. Si no rectificas, vale. Ya se me olvida. No importa. Has hecho una intención. Vale hasta que te mueras. Bendito sea Dios por tener esta posibilidad.